6 de diciembre a las 18 horas, en Boedo 120, Lomas de Zamora, hay una charla cuyo título es Deuda externa y genocidio, impunidad y complicidades. La deuda es con el pueblo. En el debate están invitados. Quienes conocen a ustedes, a Beverly King, Guadalupe Godoy, abogada de derechos humanos, y Teresa Laborde. Este es muy importante, esta actividad, y convocan a que todos ustedes puedan ir a escuchar y dar su opinión. Le damos la palabra a Adriana. Hola, buenas tardes. Como todos los jueves, vamos a dar los recordatorios. Pedimos silencio porque hemos escuchado. Freddy Castro Cuba, médico detenido desaparecido el 11 de abril de 1978. Me arrancaron de mi vida hace 18 años. Yo solo tenía 8 meses. Ingenuos los que creen que así se callaron. Tu lucha por una patria justa es ahora la mía. ¡Qué orgullo llevar tu sangre en mis venas! Tu hija, Andrea Castro Cuba. Victoria y amigos. ¡Freddy Castro Cuba! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Marina Leticia Vilte, 1976, 31 de diciembre, 2004. La noche quiere apagar el día. Marina resiste, con voz fuerte y mirada altiva. El miedo intenta ganar las mentes. Marina resiste en sus cerros de colores y su gente. El terror y las botas quieren pisotear la esperanza. Marina resiste con su caja y sus coplas al viento. Hombres oscuros se la llevan. Marina resiste en sus ideas, en sus maestras, en sus hermanas, en sus sobrinos. Marina resiste, no claudica, tu sobrino Alejandro. Seguimos resistiendo, tus hermanas, Selva, Laura, Mariano, tus sobrinos y amigas, no olvidamos, no perdonamos, cárcel para los genocidas. Marina Leticia Vilte, presente, ahora y siempre. Bueno, gracias Adriana. ¿Querés leer? Un temita técnico, ya lo vamos a superar rápidamente. Bueno, mientras se está preparando Elia, no olviden de venir el jueves próximo con paraguas, porque si hace este sol, para poder resistir la media hora de marcha y además después de acá. Y si llueve, también con el paraguas. Y si cae piedra, también con el paraguas. Así que los esperamos con todo el jueves próximo acá en la ronda. No nos olvidemos que este mes es el mes de la memoria. O sea que cada ronda va a tener una emoción nueva. Hoy tuvo una, el jueves que viene tendrá otra. Y así las madres serán homenajeadas por todos nosotros, ¿no? Y para darle mucha fuerza a Elia, que tanto sacrificio hace, invierno, verano, siempre mantiene la ronda de los juegos, de 15:30 a 16. Así que gracias, Elia. Por nada. Bueno, yo digo, ¿se puede decir algo más? Derechos humanos son nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, les guste o no les guste, pero no son solamente eso, los derechos humanos. Derechos humanos es el hambre que está pasando muchísimo, está gente en la calle durmiendo. Eso también. Hay un montón de derechos humanos con los cuales tenemos que decirlo, por lo menos, y hacer lo que podamos. Eso es lo que hay que hacer. Deme un tiempo, chicos. Ya a los 95, ¿viste? No para tanto. Bueno, yo lo que digo es que hay que hacer una convocatoria por el hambre. Hay mucha gente que no tiene para comer y no es joda. Y estos parece que no lo ven. Porque nosotros o una sopa o un puré o lo que sea podemos comer. Pero esta gente no puede, no tiene para comer, no tiene para comprar. Entonces, estos que son tan privilegiados, lo que podrían hacer es hacer una ronda y darles de comer a toda esa gente. ¿Eh? Y darles lugar donde vivir, no en la calle. La calle no, más que hay chicos que uno los está viendo, porque yo los vi, y que aparezca alguien que me desmienta. Yo los vi en la calle viviendo y tirados ahí como trapitos. Pobrecitos, me dan mucha pena los grandes, pero los chiquitos que no entienden nada, me dan mucha más pena todavía. Por eso, ¿qué podemos hacer? Divulgarlo, no callarse. Seguir y seguir. Diciendo lo que sentís y lo que ves. Porque lo estamos viendo, no es joder. Aparte, yo quiero y presumo que muchos de ustedes también. La libertad para decir lo que pensamos. Que te juzguen todos. Todos tenemos derecho de hablar. Que tenga que dormir en la calle. Basta. Basta. Los que han torturado, robado y asesinado. Cada vez que lo digo, de parte de la de asesinado, yo y muchos queremos un país libre y no que te persigan por lo que decís. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Aparte, voy a decir una cosa que ya alguien habló acá hace tiempo. Mi hijo Hugo estuvo en el Atlético, ¿no? Y no permiten que sigamos la búsqueda, porque no se encuentran muchos. Perdónenme, pero que no le dan presupuesto. No tienen presupuesto, según dicen, pero es mentira. Lo que pasa es que si abren el Atlético, abajo deben encontrarse todavía cuerpos y cosas con las que ellos trabajan. Ese es el no, que no les dan. No quieren. Eso es lo que hacen ellos, no querer. No querer nada, no querer que la gente coma, no querer que la gente trabaje, no querer nada. Lo único que quieren es mandar, mandar y mandar. Y hacerte callar si pueden. Pero por suerte, a todos los que estamos aquí, suponemos que no los hacen callar. Suponemos. Por eso ahora Vamos a gritar bien fuerte, pero fuerte, lo que decimos todos los jueves. A ver. Vamos, empiecen. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! Por eso, no quieren abrirlo y mostrar todo lo que tienen abajo. Todas las cosas con que torturaron, con que mataron, eso no lo quieren mostrar. Pero están, están. Y algún día, ojalá, que pueda abrirse. Y eso va a ser tremendo, tremendo. Pero bueno, ¿cantamos o qué quieren hacer? Vamos, opinan, che. ¿Quieren cantar? Sí. Bueno, arriba, vamos. 1, 2, 3. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias, doy a desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Faltó una estrofa. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué pasó? Faltó una estrofa, bueno, hacemos dos, la otra. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Y hasta el jueves que viene. ¡Hasta el jueves que viene! Caigan piedras, recuerdan esas palabras. Y la próxima vez que hablen, vayan a Plaza Francia, como nos decía Norita. Así que olvídense que le vamos a decir, cállense. Van a tener que ir a Plaza Francia. Y los esperamos el próximo jueves, en el mes de la memoria. En el mes de la memoria. En el mes de la lucha. ¡Hasta el próximo jueves! Oh, no. Los mares del mundo, los ríos, el aire están en peligro, ganó la barbarie. Y ahora nosotros, los viejos chocando los frescos. Thank you. De jubilados insurgentes y bueno, yo soy jubilada docente y en principio soy concejista, o sea, sigo con mi trayectoria docente. Y yo lo que pienso, bueno, y también los compañeros, es que hablarle a todos los jubilados para que no se queden en sus casas y traten de no solamente acompañarnos, sino tratar de sumarse a la lucha. Hay una embestida, hay una guerra muy concreta contra los jubilados, los trabajadores desocupados y contra los trabajadores en general. Por lo tanto, lo que decimos es que esta guerra la tenemos que, pelear todos juntos en las calles. Por lo tanto, bueno, por ahora los invitamos a que vengan a Congreso, porque ayer tuvimos una tarde muy, muy jodida. Cada vez hay más policías de la Federal, de la Ciudad de Buenos Aires, que tratan de impedir que nosotros luchemos por nuestros derechos. Bueno, entonces cada día tenemos que ser más y bueno, los invitamos. Gracias, Yo quería decir que el 23 de marzo se vence la moratoria, que es lo que permitió hasta ahora que se jubile gente que no tenía los 30 años de antigüedad. Bueno, nosotros queremos que quede bien clarito la postura de insurgentes, que no estamos de acuerdo porque la moratoria termina siendo un parche sobre una ley injusta. No es justo que el trabajador esté obligado a trabajar 30 años cuando en realidad él no es el agente de retención, sino el empresario. Él trabaja en forma precarizada y el empresario no hace los aportes. Ese empresario también puede ser el Estado en su doble rol de patronal y de agente que controla a la patronal. O sea, no se cumple ninguna de las dos cosas a favor del trabajador. Entonces, cuando termina los 30 años, cuando quiere jubilarse, que no tiene 30 años, le hacen a él pagar lo que falta. Por eso nosotros queremos decir que este gobierno no va a querer renovar la moratoria, porque quiere pasar a todos a la PUAM, que es el 80% de la mínima. Y nosotros tampoco estamos a favor de la moratoria, pero por supuesto no queremos que pasen a la PUAM, queremos que se termine la PUAM, que la mínima sea el costo de la canasta básica del adulto mayor de ahí para arriba. Y queremos que todos tengan la jubilación que corresponde. En muchos casos hay que revisarla desde sus inicios porque está mal liquidada, y que siga el ritmo de del aumento del costo de vida. Pero en esta moratoria nosotros vamos a exigir, y a eso queremos que se sumen todos porque estamos haciendo una campaña nacional, para que luchemos por un derecho a la jubilación de todos los trabajadores, sin moratoria, que automáticamente al llegar a la edad el trabajador se pueda jubilar, que no le exijan más, porque ya al llegar a la edad se supone que todos hemos trabajado de algo. Si no fuimos propietarios, empresarios o rentistas, hemos tenido que trabajar para sobrevivir, lo mismo la ama de casa. Entonces merece que se jubile en forma automática, y ese es un derecho que tienen los trabajadores por el que tenemos que luchar todos juntos, y convocamos a todos a luchar por eso de aquí hasta el 23 de marzo, porque es una campaña para nosotros muy importante, va a ser un eje. Muchas gracias. Y cantamos el hit. Dale, dale. Sí, quería decir algo. Hola, ahí empiezo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Dalma, de Jubiladas Insurgentes. Y bueno, acá estamos, como es costumbre, ya las calles son un lugar para nosotros en el que vamos a estar y seguiremos estando, hagan lo que hagan, ¿no? Porque bueno, a esa jubilación mísera que cobramos, el veto que se suma, el bono que no acredita más que ese mes, ahora le sumamos los remedios. O sea, un PAMI totalmente dejado para los jubilados, porque deciden ellos. Hace más de 40 años que el PAMI no lo manejamos ni jubilados ni trabajadores. Y ahora directamente, o sea, además, están fuera de la ley. Y es lo que yo me pregunto, acá atrás, el Ejecutivo, el Presidente, y los fiscales, y el abandono de personas. O sea, nos están abandonando, digamos, todos, o sea, desde diputados, senadores, jueces, fiscales y presidente. O sea, estamos realmente muy vulnerados y por lo tanto la calle es nuestro lugar. No tenemos otra forma de demostrar nuestra presencia y por eso pedimos que se sumen todos, trabajadores, que se sumen los trabajadores precarizados, los monotributistas, todos aquellos que tienen pérdida de derechos. Porque todos nosotros, todos los que vamos perdiendo derechos, somos los que tenemos que unirnos y luchar juntos. Y la lucha es nuestro presente y será lo que tenga que ser. Mi nombre es Ricardo, vengo de La Matanza. En la Matanza la semana pasada hemos hecho, el día 14 del mes pasado hicimos una movilización por los mismos motivos que están enumerando acá los compañeros, que es que el dinero no alcanza, los tarifazos, muchachos, los tarifazos. No se puede pagar la luz, el agua. Encima ahora se le suma el tema de los remedios, entonces nos vuelven a una situación de desesperación. Hoy he leído tristemente que en los medios de que un jubilado en Córdoba se quiso quemar a los bonzos por estas cuestiones. Eso indica también al otro lado que el hombre está desesperado, pero también hay desesperación porque no existe ninguna organización política que pueda pelear y que haya futuro y que haya posibilidades para con los trabajadores que no se van a jubilar nunca, con los que trabajan, con los tercerizados, con los que trabajan en negro. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante con todo este tipo de luchas y actividades que tenemos y que hacemos, de ir a los PAMI a exigir que le devuelvan al legítimo representante, que son los trabajadores, los dueños del PAMI son los trabajadores. Y al otro lado quiero hacer llegar una nota de adhesión a la toma que se hizo en el día de hoy en Bahía Blanca, de los jubilados de Bahía Blanca, que es el camino a seguir, nos parece, porque hay muchas cosas tibias en el activismo político. Solamente la protesta. Entonces creo que estos dos casos, la desesperación del compañero de Córdoba y la actitud de los compañeros militantes que han tomado la sucursal de PAMI en Bahía Blanca, nos están marcando el camino. Bueno, la lucha es no tan solo por dinero, sino para decir basta a los tarifazos. No se puede vivir, nadie puede pagar la luz, los precios de la comida son inalcanzables. No sé lo que tenemos que hacer, pero nos tenemos que movilizar como lo hacemos permanentemente y llamamos no tan solo a los jubilados, sino a la gente que trabaja a movilizarse en los lugares de trabajo, a donde sea, pero hay que movilizarnos. Lo único que nos garantiza a nosotros la legalidad de todo esto es la movilización en las calles. Bueno, nada más. Un saludo de La Matanza para todos. Simplemente advertirles que basta de la agresión a los jubilados, que estamos todos los días, miércoles, desde las 3 de la tarde a las 4 de la tarde, y donde vayamos nos agreden, nos empujan, nos entorpecen. Así que eso quiero hacer la denuncia pública para que se sepa bien en todos lados lo que estamos pasando a los jubilados y las jubiladas, sobre todo, que terminamos en el piso a veces y no les importa nada. Así que bueno, eso es fundamental y ahora sí vayamos al cántico, ¿no? Al hit que íbamos. Trabajador, te estamos avisando que tu jubilación te la están afanando. Trabajador, te estamos avisando que tu jubilación te la están afanando. Muy bien. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Mañana a las 2 de la tarde nos reunimos en el Congreso para... fuimos invitadas por la gente del Kurdistán, Aida, que acompañemos la lucha del pueblo kurdo, porque bueno, hay una masacre que es hace años que está pasando, y aparte que hay una campaña internacional para la libertad de Ocalan. Entonces, que está preso, es un preso político hace de muchísimos años, está aislado, bueno, como los presos políticos, con el ensañamiento que hacen con los presos políticos. Estuvo mucho tiempo sin saber si estaba vivo o muerto, no sabíamos, pero bueno, ahora hay una campaña internacional para la libertad de Ocalan, estamos pidiendo eso. Y entonces vamos a acompañar mañana a las 2 de la tarde al Congreso de la Nación para acompañar a la lucha del pueblo kurdo. Y eso en principio. Bueno, como todos los años, se va a hacer la Marcha de la Resistencia. Todos los años, a partir del 80, creo que desde el 82, se hace la Marcha de la Resistencia, o del 83, la Marcha de la Resistencia, madre línea fundadora, mantuvo la Marcha de la Resistencia en el periodo del gobierno de los Kirchner, ¿sí? Entonces... ¿por qué? Porque estaba Nora, Mirta, que estuvieron todos estos años sin saber, aún no sabemos ni dónde está el nieto o la nieta de Mirta, Camila o Ernesto, que estamos en campaña, todavía seguimos en campaña, y tampoco sabemos dónde está Gustavo. Bueno, los desaparecidos siguen estando desaparecidos, entonces siempre hay que resistir, ¿sí? Entonces, nos preparamos para... el jueves que viene tratar de venir y ver que se haga la Marcha de la Resistencia. Y bueno, nos estamos preparando, hicimos una bandera que resulta ser un homenaje, ¿sí?, a la lucha revolucionaria, ¿sí?, de nuestras compañeras y compañeros. En este caso nosotros hicimos una banderita que dice libres o muertos, jamás esclavos. Lomge, que es lo que escribió con su sangre María Antonia Berger cuando estaba en Trelew, cuando la fusilaron, ¿sí? Y ella sobrevivió, más allá de que le habían reventado la mandíbula y estaba muy mal. Y ella pensaban que estaba muerta, y ella escribió con su sangre Lomge, ¿sí?, que es libres o muertos, jamás esclavos. Entonces hacemos un homenaje, ¿sí?, con esto, para prepararnos para la Marcha de la Resistencia, para decir que la libertad depende de que seamos libres y no esclavos, ¿sí? Cómo se apropian de esas palabras libertad, ¿sí?, pero para ponernos en una situación de muchísima sumisión, de muchísima entrega, como está haciendo este gobierno, ¿no? Le deja, por ejemplo, algo que está muy... hay una lucha muy importante por el litio, y bueno, nosotros sabemos que este litio fue entregado a Elon Musk, ¿no? Entonces, la lucha, ¿sí?, esta resistencia tiene que ver también para defender, ¿sí?, todo nuestro territorio también. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias. Memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.